Es el momento de comenzar el turno de entrevistas y, como hemos anunciado en el sumario de hoy, tenemos a Pedro Espada, escultor de la exposición que tiene por nombre Escultura Poética y Arquitectónica. Mucho mejor que yo nos lo va a explicar el propio Pedro Espada, que ya está por los estudios de Berrezar y Ratia. Egunon, Pedro. Buenos días. Pedro, de profesión carpintero, ebanista, con una dilatada experiencia en esta profesión, ya que aparte de carpintero y ebanista, también ha sido profesor en varias escuelas taller, ¿no? Sí. Y me imagino que de ahí te viene un poco la afición al arte de trabajar la madera en otros aspectos que no es la carpintería o la ebanistería, ¿no? Bueno, siempre he tenido la afición esa de hacer cosas desde pequeño, y ahora que me he jubilado, pues he conseguido pues hacer lo que me gustaba y hago lo que me gusta. Uh-huh. En realidad, pues es una cosa que llevas dentro y vas sacando poco a poco. Hay cosas que haces, pues eso, con el corazón, como se suele decir, y a veces, pues algunas veces, cosas que guardas en un cajón. Ajá. Como tengo muchas que llevaban 30 años en el cajón de la carpintería, y cuando ha llegado el momento, pues han ido resurgiendo. Sí, que de repente de ser un retal de algún otro trabajo, sí, se ha convertido pues en una obra de arte, ¿no? Exactamente, más o menos. Sí. Exactamente. Tu profesión, Pedro, denota una especial atracción hacia la madera, y esto ha desembocado en que ahora te dediques al arte. Sí. ¿Qué te aporta trabajar con este material? Bueno, pues muchísimo. Es increíble lo que la madera te puede dar. Te puede dar. Yo, aparte de haber vivido de ella, pues luego la satisfacción de hacer cosas, de crear. Cuanto más la mimas y la trabajas, más te puede dar. O sea, la madera es algo increíble. O sea, es, además, aparte de que es un oficio que jamás puede haber una persona que lo pueda, ni una ni diez, que lo pueda abarcar todo. Pues desde antiguamente los propios campesinos hacían sus aperos de labranza, hasta Berruguete, que era el mayor exponente de la imaginería eclesiástica. Uh-huh. Pues te puedes imaginar lo que hay, pasando por instrumentos musicales, cosas, inventos. La mayoría de los inventos primero se han hecho de madera, la gran mayoría. Uh-huh. Primero se han hecho de madera. Entonces nadie puede abarcar todo ese tema, o la carpintería naval, que es grandiosa. O sea, te puedo decir que es imposible que una persona abarque todo. Ajá. A mí me ha gustado siempre mucho, me ha gustado investigar, siempre he estado tratando sobre la madera y sabiendo más lo que he podido. Y para aprender, pues he tratado de enseñar, porque es la mejor forma de aprender. Ajá. Entonces, por eso me metí siempre en escuelas, en sitios donde puedes enseñar. Ajá. Ayer se abría al público la exposición Escultura Poética y Arquitectónica, y va a estar expuesta en la Galería del Kulturgune hasta el día 1 de marzo. ¿Pero por qué este nombre? Escultura Poética y Arquitectónica. Bueno, pues porque aparte de eso me gusta mucho la poesía, y algunas incluso tienen su pequeña poesía, algunas esculturas. Y más que nada por eso. O sea, y aparte, pues porque yo las... No sé, tienen poesía. Algunas de las esculturas, ellas mismas tienen poesía. Todo depende de cómo se mire, porque el arte de mirar es fundamental. Nadie puede ver arte si no mira con arte. Es fundamental. Las cosas, por lo menos yo las veo así. También la parte arquitectónica, ayer comentando contigo y preparando un poquito esta entrevista, me mostrabas uno de los trabajos que decías, bueno, pues si algún día algún arquitecto se le ocurriría hacer un edificio así, a este edificio le entraría la luz por todas partes, ¿no? Exactamente, sí. Pues lo mismo que eso, como hay otra que es Buscando el Centro, que podía ser el edificio más alto del mundo. Pero bueno, es una escultura que me salió pues de hacer cosas, de experimentar, de comprobar, de eso. Y luego te das cuenta y dices, joder, esto podía ser esto. Sí, de hecho, esa escultura a la que hace referencia, Buscando el Centro, es curioso cómo, a pesar de ser una escultura excéntrica, cómo su eje principal casa perfectamente con el centro de la base de la misma, ¿no? Esa era la base de la creación. Luego pues salió el tema, dice, si esto coincide y eso, podía ser, además dando siempre mira a todo el, a toda una circunferencia, que serían pues balcones y terrazas, dependiendo de las alturas, para que pudiese... De hecho, esta obra en concreto de Buscando Centro creo que ha sido valorada muy positivamente por, bueno, sí, pues por personas por expertas, ¿no? Sí, la estuve expuesta en San Sebastián, en una galería de arte, y fue la que eligieron ellos, esa acompañada de tres cruces y una muy cubista que tengo, que es un trofeo de cuchara. Es una cuchara totalmente cubista, no sirve para comer, es solamente pues para como trofeo, ¿no? Entonces pues esas tres obras estuvieron expuestas y tuvieron mucho éxito. Está claro, por lo tanto, por todo lo que estamos comentando, Pedro, que la persona que vaya a ver esta exposición se va a encontrar con un buen número de esculturas. Pero cuéntanos un poquito qué tipos de esculturas tienes expuestas. Dices que están definidas de alguna manera en base a la poesía, en base a la arquitectura. Cuéntanos un poco a grandes rasgos qué tipo de esculturas se va a encontrar la persona que pase por allí. Bueno, pues va a encontrar mucha variedad, porque de hecho en una exposición vino una persona licenciada en arte y me dijo, joder, aquí, ¿qué pasa? ¿Que hay cuatro escultores? Digo, no, hay uno y pequeño, qué sé yo. Fue una anécdota. Entonces va a encontrar mucha variedad y muchos estilos, digamos. Yo siempre hago lo que me viene en ese momento. A veces cojo un tronco del mar y lo convierto en lo que él me pide, no en lo que yo quiera hacer. Otras veces hago lo que yo quiero hacer. Pues tengo una trilogía, que son tres triángulos, que empecé a hacer hace bastante tiempo. Una es naturaleza, que es una cala tallada. La otra es vida, que es una chica en una posición un tanto extraña. Y luego la otra es la nada, ya. Ya después de la vida ya no hay nada. Entonces, pues no hay nada. Se llama sombra del viento. Entonces, pues eso, es muy retorcida, muy, muy curiosa. Y es curioso porque con esa, con los retales que iban saliendo de ahí, he hecho otra. O sea, siempre me gusta, no sé, al hacer una cosa siempre te da la opción a hacer otra. Entonces vas saliendo y coges y vas haciendo otra. Siempre llevo tres o cuatro a la vez. No sé, porque te da la idea y salta y antes que se te vaya, pues la empiezas, continúas, vas... Es curioso también, metafóricamente, Pedro, cómo de ese retal, bueno, pues de esa trilogía, esa última escultura que haces, que dices que después de la vida no hay nada, cómo a partir de un retal que sale de esa, sale otra escultura, ¿no? Es decir, podría ser también que después de la vida, quizás, hombre, por lo menos otra escultura, claro, no es ha surgido. Una forma, exactamente, por supuesto que puede haber de todo. De hecho, hay una que es un tronco de encina, pues que es un ser superior. Pues sí, dentro de 3.000 años o 4.000 o 5.000, pues puede haber un seres que no necesite luchar ni para comer, ni por comer, ni por poder, sino que vivan ellos a su aire. Pues hay por eso te comento que hay un poco de todo. Sí, sí. Pedro, de todas hay una que me llamó especialmente la atención, que precisamente es la única escultura que no tiene nombre, y que no tiene nombre por alguna razón en concreto, ¿no? Pues sí, es que, a ver, yo quise hoy día, como estamos en la situación que estamos, el mundo está muy revuelto, muy mal, pero sigue siendo bonito. Entonces yo un tronco que cogí que era muy bonito, pero le he arrancado el corazón. Y a mí lo que me da es que el mundo está a falta de eso, porque hasta las propias religiones están hoy día un poco pues mal, mal, todo está mal. Entonces no tiene nombre porque no encuentro la palabra para definir de la forma que está el mundo. Está, hay muchas necesidades, muchas cosas muy raras y muy extrañas y no sé darle un nombre a tanto a tanta maldad y a tanta eso. Yo lo único que he hecho es arrancarle el corazón. Bueno, y ahí está. Le ha gustado mucho a la gente, todo el mundo pregunta por ella, qué es. Por fuera es preciosa, es bella, pero por dentro no tiene nada. Sí, de hecho, por fuera es hermosa, es bella, porque está es uno natural. De los lados, bueno, pues no sé si tratados o un poquito más pulidos, sí. Pero a mí me llama la atención que dándole la vuelta tenía un lado más rugoso, ¿no? Que era como el lado más, sí. Sí. Más feo, ¿no? Bueno, más feo, ¿no? No, de otra manera, ¿no? Como el mundo, uh-huh. Unas zonas tendrán más bonita, otras más eso, desértica, que por eso tiene encastrada una piedra, uh-huh. O de nieve, o de polos, o uh-huh. Es refleja en todo en eso, pero ya te digo, sin corazón. Uh-huh. Sí. Sin corazón. Pedro, otra de las esculturas expuestas es un laburo, pero que nadie piense que se va a encontrar con un laburo como los que estamos acostumbrados a ver. Además, es un laburo con personalidad, ¿no? Cuéntanos qué historia tiene este laburo. Sí, yo quise hacer un laburo para todo el mundo. O sea, entonces, pues no sea el laburo de tanto de los nazis como los celtas, el laburo de unos o de otros. No, yo uh-huh. quise hacer un laburo personal, uh-huh. mío, pero a la vez para todo el mundo. De blancos, uh-huh. negros, altos, bajos, gordos, flacos, en plan de generalizar. Uh-huh. O sea, por eso no tiene ningún lado igual. Uh-huh. Todos los lados son distintos y muy rectilíneos. Uno más alto, otro más bajo, otro más largo, otro más cortos, todo totalmente distinto. Uh-huh. Y lo quise enfocar desde ese punto de vista. Uh-huh. Antes, Pedro, comentabas pues que la propia naturaleza, la propia madera, ya aporta las figuras que tú después defines, ¿no? Sí. Creo recordar que había una raíz que uh-huh. tiene por nombre garza, si no me equivoco. Sí, es una garza. Bueno, pues que es una garza. Realmente cuando vas allí ves una garza, ¿no? Que si alguien no hubiera molestado en ponerle el nombre a este trozo de madera, quizás uh-huh. Pues hubiera sido una rama tirada en el suelo, ¿no? Sí, claro, esa pues fue una rama que paseando por la playa me encontré. Y esas cosas, no sé, yo siempre que voy por el monte o por el campo, pues vengo siempre lleno de ramas, piedras y de todo, porque tengo una gran colección de piedra que muchas dicen cosas. Uh-huh. Entonces, pues las ramas me dicen, me llaman. Uh-huh. No es que yo vaya precisamente buscándola, hay veces que te llaman ellas mismas. Uh-huh. Muchas de las esculturas también están hechas pues en una madera de leña donde la gente tiene para las calefacciones. Uh-huh. Le pido permiso para mirar a ver si hay algo que y ellos te llaman y uh-huh. la misma propia pieza te dice, aquí estoy, yo no quiero ir para el fuego. Uh-huh. Entonces la cojo y bueno, y la convierto en algo. Pedro Espada, toda una vida dedicado a trabajos en madera, de una manera o de otra, y bueno, pues está claro que eres una persona que pones pasión en tu trabajo, y así se muestra en esa exposición que se muestra todos los días en el Kulturgune. A ti como persona, ¿qué te aporta el trabajar la madera desde el punto de vista de artista? Pues a mí me aporta totalmente satisfacción, o sea, yo disfruto. Uh-huh. Además es una satisfacción que no hay otra igual. Uh-huh. Es un placer cuando terminas algo y precisamente por eso no he vendido ninguna, he regalado. Uh-huh. He regalado algunas, pero no he vendido nada, porque me cuesta deshacerme de ellas. Para uh-huh. mí son fundamentales, uh-huh. va parte de mí. Uh-huh. Como te comenté algo sí. antes, yo pues le pongo, va pues parte de mí, tus fracasos, tus virtudes, tus éxitos, va todo en ella. Uh-huh. Entonces forman parte de ti. Sí, que deshacerte de esa pieza es como deshacerte de un pedazo de ti, efectivamente. Exactamente, ¿no? No puedo, o sea, dejarlas. Yo le pongo todo lo que tengo, unas veces con más fortuna y otras veces con menos. A uno le es extraño la variedad de que una que dices tú, bueno, pues es, ahí está. Y hay personas que le fascina, otras que no le dicen nada. Y unos ven una cosa y otros ven otra, o sea, porque es muy curioso. La gente ve, cada persona ve, a uno se le representa una cosa y a otro se le representa otro. Entonces es curioso que vas aprendiendo a través de precisamente de las exposiciones, porque la gente te aporta y por eso me lo da todo. A mí me lo da todo. Pedro Espada, se nos marcha el tiempo. Ha sido un verdadero placer poder compartir estos minutos contigo. Nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a este magazine informativo Caixo Berriozar y decirte, bueno, pues que tienes las puertas de los estudios de Berriozar Irratia abiertas para cuando quieras. Pues muchas gracias y a vosotros por haberme dado la oportunidad de ofrecerle al público pues mi obra. Estupendo, Pedro. Hasta siempre. Gracias.